Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Sobrevivientes y el movimiento feminista de Catamarca consiguieron dos importantes condenas en lo que va del año. En el mes de abril se condenó por primera vez en la historia de la provincia a un ex sacerdote católico. Se trata de Juan de Dios Gutiérrez, quien fue condenado a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de ser representante de un culto religioso, en perjuicio de una adolescente de 16 años. Ana Radusky, del Observatorio Feminista Catamarca, nos cuenta cuáles fueron los desafíos con los que se encontraron en el camino hasta llegar a la instancia de juicio. El desafío era que se sintiera un aporte, que nosotros hacemos un aporte, nos integramos sin apropiarnos de algo, ¿no? Y articular formas, miradas y cómo desde nuestra mirada y desde esa campaña de la justicia, juicio, la justicia antipatriarcal, nosotras podíamos entender un poco más también, aprender, ¿no? De todo este movimiento y de todos los procesos que van haciendo en forma personal las familias. En mayo se condenó a prisión perpetua a Naim Vera Menem, el femicida más joven del país desde que existe el agravante. Deberá pasar 50 años en el penal sin ningún tipo de beneficio carcelario por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo. Vicky Casado Tolosa y Ana Radusky expresan en un resumen los acontecimientos vividos. En primer momento de que desde el dolor se lo vivía como algo singular, aislado y no como parte de todo un sistema que nos mata, que nos violenta. Y después ya con ese registro hay una apertura en general a que las organizaciones feministas estemos ahí acompañando y en particular a nosotras por bueno, todo el otro trabajo que hicimos por nuestra campaña y en articulación con ellos. Inevitablemente creo, vuelvo a que el estar, el poner los cuerpos, el sentir juntas, juntes, hace la construcción. Informó para Farco, Radio Estación Sur, Catamarca.